right. You gotta lick it before we kick it. You gotta take that extra step so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta take that extra step so we can kick it. Arrancamos con el primer bloque noventero. El primero es noventero, después veremos. Tremendo, ¿te acordás? The Lick It, The 20 Fingers. Estás bailando ahí, no importa que te fue el tiempo. La idea es mover un poquitito, ¿eh? Ahí nos saluda la Chochi. Desde 25, día lluvioso y ventoso, se trabaja igual. Ahí está Martín de Saladillo participando, Claudio de Saladillo, Tom de 25, Osvaldito de Saladillo, Oscar de Saladillo también participando, el Chino, María de Saladillo, Evelyn desde 25, Marcia de 25 y después seguimos con más. ¿Cómo vamos hasta ahora con la música? Llega Cadaway. Esto es What is Love. ¿Cómo estamos, Tremendo. Con Real McCoy, no dejes de participar de los sorteos hoy. Another Night. Quiero mercado de vino. Quiero la familiar. Estamos con Captain Hollywood Project. Estamos en esta radio especial de hoy conmemorando los noventas. Walter Javier participando de los sorteos. A ver qué dice Yami, que participa de los sorteos. Quiero saludar a mi novio Santi, somos de 25. Ahí está saludado. Juanjo, que nos pide Ace of Base. Y vas a tener suerte hoy, ¿eh? Marcelo, de 25, que quiere la familiar. Graciela, que dice hoy está para tomar, para tortas fritas y peli. O chocolate con churros, muy frío hoy. María Isabel de Saladillo, participando del sorteo, se quiere llevar el Malbec. Vamos a seguir con música, Ya se viene Wingfield, ahí está sonando de fondo, escuchá. El tema se llama... ahí lo tenés. Con Wingfield y esto se llama Sábado a la Noche, ya se viene Rosala. A ver qué dicen nuestros oyentes. Nélida, de 25, que quiere la familiar. Buen día, Carlos, quiero mercado de vinos, dice Marcela de Saladillo, que ayer también se había agarrado un regalo. Acordate, para participar de los sorteos tenés que mandar al 2345-414141. Quiero la familiar para llevarte los dos paquetes de fuchiles con la salsa y el queso. Quiero la familiar. Y para llevarte el Reserva Malbec, quiero mercado de vino con tu nombre y ciudad. En este jueves 8-8-24, el portal energético del León que está a pleno. Raro, los libertarios no empezaron a hacer ruido con esto todavía. No se deben haber avivado. Llega Rosala con... Todavía no te das cuenta, pero ahora cuando escuches el corito te vas a dar cuenta que es Everybody's Free. Brother and sister, together we'll make it through. Someday a spirit will lift you and take you there. Seguimos con la música de la radio especial de hoy, en este día tan particular, ¿no? En este día del 8/8/24. Es el día del portal mágico, pero también es el Día Internacional del Gatito. Federación Internacional para el Bienestar Animal. ¿Algún saludo para algún gatito en especial? El Michu, algún Michu en especial hay que saludar, mandar fotos. Bueno. Claro que sí, Snap. El ritmo es un bailarín. Estamos en la mañana de la 106 que dice Carlos no tiene nada de bueno, está muy frío. Bueno, hay que saber ver oportunidades también. Es una oportunidad para estar escuchando radio, calentitos, disfrutando de la música de los 90, cosa que por ahí si hay sol no podés hacerlo porque estás laburando. Cari de Saladillo nos pide Doctor Alban. Juli de Saladillo quiere mercado de vino. Griselda de Saladillo participando del sorteo. Julito de Saladillo también. César Aidor dice, ¡ay, cada gato! Mili de Alvear, que manda saludos, nos pide Sagitario. ¡Feliz día para todos los michus! Saludos, ¿qué? ¡Qué feo está para tortas fritas! Y manda saludo al marido. Le mando saludo al marido, bueno, en el día del gato. Julia de Córdoba, claro que está adentro, totalmente suelta, dice, ay, nos manda foto de su gata, Julia, claro, desde Córdoba. Adrián de 25, como siempre, la radio buenísima. El Nono que manda un saludo especial para Tasha, mi compañera de toda la vida, incondicional, que partió hace unos meses. Bueno, ahí están. Están llegando fotos de los gatitos, ¿eh? Buen día, Carlitos. Mi compañera Elisa es de los vecinos, pero me eligió a mí. Tomá. Desde Córdoba está... ¿Cómo se llama la gata de... desde Colonia Carolla? Things I do, I do, do no more. Things I say them, no more. Changes come once in life. el ritmo de la noche. A ver qué dicen nuestros oyentes en el 2345-414141. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Algunos mensajitos que llegan. Nos escribe Juan Cruz desde 25, Mariela también, Fabiana, Patri de Roque, Flor de 25, Josecito de 25, Nadia desde 25, Marisa quiere llevarse el vinito, Verónica, también están por aquí, Mariela de Roque Pérez que dice, me encanta la música que estás pasando, es de mis tiempos hermosos de boliche, hermosa música, mirá qué bueno. Analía también nos saluda, nos manda una fotito de Nina, su reina. Mirá vos, tremendo. Adrián de 25 que también nos mandó una fotito de su gatita. Nos vamos a una pausa, a ver. Mimi de Delca, al mal tiempo, buena cara y un brindis con una copa de vino. Ahí está. Guille de Saladillo, que nos mandó una foto de su sobrino gatuno, que se llama Milo. Ah, estamos ¿alguno de los gatitos están escuchando la 106? Pregunto por las dudas, ¿eh? Pues tenemos algunos sonidos para gatos. Después por ahí los compartimos. Buen día, hoy feo, pero con buena música, dice Susi de Pueblitos. Al mal tiempo, buena radio, dice César Aidor. A ver, ¿cómo, hablando de eso, cómo está el tiempo en este momento? El viento está soplando del cuadrante sur con ráfagas de 51 kilómetros por hora en este momento. La sensación térmica bajó de 0.3 sobre cero, que estaba hace un ratito, a 1 grado bajo cero en este momento. La temperatura es de 7 grados, la humedad 97%, la presión 1011.4. Reitero, viento en este momento con ráfagas de 51 kilómetros por hora. Sensación térmica 1 grado bajo cero. ¿Qué vas a hacer? Claro, te quedas escuchando la radio especial de hoy que ya vuelve, dale. Presento Lubricentro Sanirato. Filtros y lubricantes MAN. Atención personalizada. Con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato. Revisión general de su vehículo. Distribuidor oficial de productos Puma. Para tu auto. Lubricantes Shell. Cabral y Las Vías. Teléfono 45-0184. Busco que mi negocio venda más. Busco que me conozcan los demás. Tu publicidad en la 106. En Transporte Doña Ramona entendemos la importancia de cada una de las cosas que llevamos. Y por eso sabemos que cada viaje es un compromiso con su confianza. Gracias a nuestras oficinas centrales de Saladillo y el Centro de Transferencia de Cargas en Buenos Aires, podemos realizar envíos con eficiencia y velocidad, llegando a cada puerta a 25 de Mayo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra, Pedernales, General Alvear, Zonas Rurales, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Doña Ramona, más de 60 años acortando distancias. En Saladillo, joyería y relojería Marchione. Amplia gama en relojería, sport, de vestir y deportiva. Citizen, Casio, Timex, Tresa, Feró, Monreal y muchos más. Joyas oro 18 quilates, plata 900 y acero quirúrgico con garantía de por vida. Gran surtido en relojes de pared y despertadores. Menos el domingo, trabajamos todos los días. Joyería y relojería Marchione. Más de 37 años de actividad comercial. Gracias a clientes, amigos y proveedores. Todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin recargo. Avenida Moreno 3348. Cestel 2344-430-301. Celular 2345-686474. Cada día más ventas. Cada día más compras, cada día más alquileres, cada día más propietarios e inquilinos satisfechos. Grupo Laroca te hace la vida más fácil. Teléfono y WhatsApp

Lleva más y paga menos con Grido. Todos los días promos 4x3 en Frisio. Asociate a Club Grido y no te pierdas las super promos para socios. Suma puntos y ahorra más. Descuentos, promociones y regalos. Disfrutemos juntos con Grido. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Lágrimas en mi almohada, causadas por vos. Recuerdazo de Kylie Minogue. Podríamos estrenar también, ¿no?, lo nuevo de Kylie Minogue, ya que estamos en la radio especial, porque ha estrenado música. Ah, pero tenemos info ahora, vamos. Para los usuarios de energía eléctrica de Saladillo, la cooperativa informa que por mantenimiento el viernes 9, mañana, de 7:30 a 10:30 habrá corte de luz. Atención, Paraje Reynoso, Escuela 6, Escuela 12, Escuela 16, Establecimiento Monayer, Establecimiento Angelani y Establecimiento La Posta. Mañana, si llueve, no lo van a hacer, pero no está previsto lluvia para mañana, así que acordate, de 7:30 a 10:30, Paraje Reynoso, Escuela 6, Escuela 12, Escuela 16, Monayer, Angelani y La Posta. Si querés más info, está en el diario de La 106, ahí en la106.com. Esto, mirá qué rápido los chicos del control, muy rápidos. Nuevo estreno, Kylie Minogue, Oh My Oh. Dale. Yesterday was just a day. I didn't know my life was gonna change. Yesterday, light years away. You came in here, now nothing is the same. When you ask, what's your name, what's your sign? I'm Kylie, it's Gemini. What's your drink, let me buy. You had me when you said hi. Hi. Scorpio. Yeah, the sexy, jealous kind. You had me when you said hi. Hi. Lo nuevo de Kylie Minogue con Oh My Oh. Volvemos atrás en el tiempo. Setentero. Esto se llama Amo, la vida nocturna. Déjalo al viento y al frío. Subí la radio. A ver qué dicen nuestros oyentes. Mabelita, de General Alvear. Ahora estoy en Mar del Plata con un frío y viento horrible. Está escuchando con la app. Mándanos una foto, Mabel. Pablito de Roque Pérez, que nos pide música. Fabiana, que nos manda foto de quién. Ah, el señor Michito está escuchando la 106. Michito. ¿Nos dará bola, Michito? Michito. A ver si mirás la radio, Michito. Hola, Carlos, soy Luis de Delca, quiero Mercado de Vinos. Martita de Saladillo, con Pelu Pelín y su mamá. Ahí están. ¿Están escuchando la radio, Marta? Pelu Pelín y su mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Patricia de Roque, que quiere participar de los sorteos también. Acordate que estás participando en esta fría mañana. Algo ideal, ¿no? Algo ideal para esta mañana. Dos paquetes de fuchile con la salsa y el queso. Para calentar el mediodía. Gentileza de la familiar. Quiero la familiar con tu nombre y ciudad. Y si no te calientan las pastas de la familiar, un Reserva Malbec de Mercado de Vino te va a calentar seguro. Quiero Mercado de Vino con tu nombre y ciudad. Todo eso lo mandás al 2345-414141. Dios mío, se va a derretir la radio hoy de lo caliente que está. Bruce Springsteen, dale. Hey there, baby. Bruce Springsteen, bailando en la oscuridad. Estaba mirando un poco los registros de viento en la provincia de Buenos Aires. Estaba, por ejemplo, Tandil tiene en este momento 46 kilómetros por hora. Tres Arroyos 17 kilómetros por hora. Coronel Suárez 32 kilómetros por hora. Ahí la zona de América, el aeródromo de América está midiendo en este momento una temperatura de 5 grados y viento del sudoeste a 38 kilómetros por hora. La verdad que está un poquito ventoso, no es una locura, pero está muy muy ventoso en la provincia de Buenos Aires. Uno de los lugares que más viento tiene, más velocidad en este momento, es Tandil, con 46. Y el aeródromo de Pehuajó está midiendo 44 kilómetros por hora. Así que hasta ahí, por lo menos. Ya en la zona de Marcos Juárez, en Córdoba, están midiendo en este momento.